Maxi estaba entrenando con el plantel hacía ya un tiempo, y bueno, tenía para contratar una ficha más por la lesión de Sebastián Uranga. Al estar Alejandro Costa recuperándose de una lesión, y nosotros lo pusimos al aire la semana pasada, donde él dijo que tenía todas las ganas de jugar, que tenía todas las ganas de llegar, que tenía las ganas de poder jugar los dos días, el jueves y el sábado, pero que no estaba convencido de eso, y en los partidos amistosos, tanto Silvio Santander como el cuerpo técnico y el cuerpo médico decidieron ir llevándolo de a poco, Alejandro Costa. Bueno, finalmente lo de Maxi se hace realidad, con una variante acerca de lo que informábamos nosotros en el día de ayer, porque esto se concretó y yo preguntaba, y uno anda siempre detrás de la noticia y preguntaba cómo era, y en la rapidez me dijeron hasta fin de año. Pues recién decía a Mati y a Jessy en la producción que ubiquen al general manager de bueno, saludalo, ya está, saludalo. Vos lo pedís y lo tenés, Fabián Pérez. Para que nos cuente bien cómo es, en definitiva, el arribo de Maxi Stanek ahora. ¿Cómo te va, Gregorio? Buenos días, ¿qué decís? ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo le va, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, contanos un poquito cómo fue finalmente lo del arribo de Stanek. Vos como hombre responsable del armado del equipo, y si se queda o no hasta el fin de temporada. Mirá, la cosa es un poquito así. Nosotros con la ida, vamos un poquito de historia, ¿sí? Con la ida de Osemani hace ya 2 o 3 meses, tomamos la decisión deportiva y lo tomamos con Silvio de apostar por Ale como base titular del equipo. Lamentablemente tiene una lesión muy rebelde, no grave, pero sí rebelde, y realmente hace más o menos 15 días que está pudiendo entrenar un poquito más con mayor frecuencia. Lamentablemente se abre la puerta por la lesión de Uranga, que nos queda una ficha ahí para reemplazar. Y lo que tomamos la decisión es darle tiempo a Ale para poder terminar de hacer bien su recuperación. Por suerte ha tenido un cambio en su lesión y ha mejorado mucho, pero no lo queremos apurar y teníamos una ficha para reemplazar. Como hace bastante que está entrenando ya Maxi con nosotros, porque nos pidió permiso para poder entrenar, y la verdad que nos daba esta posibilidad, hemos tomado la opción de Maxi temporariamente, ya con una cláusula de mutuo acuerdo para continuar con el caso de ser necesario, pero nosotros esperando firmemente la evolución de Ale para que se pueda reintegrar como era el plan original y como todos esperamos, ¿no? Rápidamente Ale poder ponerse en forma para poder continuar el resto de la temporada, ¿no? O sea que Maxi Stanek se va a quedar toda la temporada en obra. Mirá, la verdad que nosotros tenemos un acuerdo con él hasta final de año, con la posibilidad de prorrogarlo. Fundamentalmente, te decía antes, para poder esperar la evolución normal y no apresurada de Ale, no solo de su lesión, sino también de su forma física, ¿no? De su forma basquetbolística, más que nada, también. Porque una cosa es estar bien de la lesión, otra cosa es estar bien basquetbolísticamente. Entonces, la verdad que con respecto a la lesión no tenemos muchas dudas, sí queremos darle el tiempo para que él se pueda recuperar. En el caso de ser necesario, ya hay un acuerdo con Maxi para poder prorrogar esto por el resto de la temporada. ¿Qué puntualmente, Gregorio, lo que tiene Ale Costa? Es un problema en el pie, pero ¿qué implica eso? Es una lesión muy rebelde que va reaccionando de distintas maneras. La verdad es que lo tiene bastante controlado. Ahora, digamos, tiene algunas molestias en otra parte de su pie, ya producto de la modificación de la pisada, pero ya no es el mismo tipo de, digamos, no es la lesión original la que está molestando, sino la pisada, que eso ha modificado un poco, perdón, la modificación de la pisada ha modificado un poco, entonces le empieza a doler en algunos otros lados, pero ya no es un problema de la misma lesión, y esto va a requerir un determinado tiempo. Parece así que lo más probable es que no juegue ni viernes ni domingo, todavía no se cambie, pero fundamentalmente porque no está basquetbolísticamente, claro, ¿no? Tanto tiempo de no poder desarrollarse bien ha hecho que basquetbolísticamente no se sino también. Entonces queremos darle el tiempo necesario para que se ponga bien, porque seguimos confiando mucho en él. Bueno, Gregorio, queríamos, porque digo, más allá de este arranque de la liga, también el foco informativo pasaba por la llegada de Maxi a Obras. Y a propósito de esto, te aprovecho para que nos cuentes un poco las expectativas, la ilusión que tenés de cara al comienzo de esta edición 30 de la liga con Obras. Y las ilusiones en un club como Obras siempre son las máximas, ¿no? Nosotros, independientemente de que tenemos un proyecto deportivo que nosotros empezamos allá por mayo, por junio, evaluando con el tema de darle participación a los jóvenes de nuestra cantera, y después creo que pudimos ir armando un equipo absolutamente competitivo y cada día más. Y como todos somos gente muy competitiva, ¿sí? El presidente, Silvio, yo, somos gente que después cuando va la pelota al aire queremos ganar. La verdad que nos ponemos siempre muy muy competitivos. Antes no renunciábamos a nada, me parece que hemos podido armar un equipo lo suficientemente competitivo como para... Ahora hay que tener un poco de paciencia, porque digamos que hemos tomado muchas fichas importantes sobre el final para poder terminar de armar el equipo, pero creo que tenemos los elementos necesarios como para poder competir y no renunciar a nada en un principio, ¿no? Abrazo, Gregorio, suerte y lo mejor para lo que se viene. Un abrazo grande. Bien, Fabi, pasaba Gregorio Martínez contándonos y confirmándonos esta noticia que ustedes venían manejando, sobre la llegada de Maxi Stanek a Obras, ¿no? Qué receso raro para Maxi, de estar en Boca tras hacer una muy buena temporada, casi con la continuidad confirmada, si seguía García se va a Venezuela, Stanek se vuelve, se va a Europa, no termina cerrando en, uh-huh, en Europa, en Italia más precisamente, no me acuerdo el equipo para el cual había cerrado o el que estaba casi todo abrochado, lo contaba acá, y después termina regresando al país para tener una continuidad, se mete en Obras a entrenar, y bueno, y a partir de esta lesión de Ale Costa que explicaba el general manager de Obras, Gregorio Martínez, se le abre esta posibilidad a Maxi Stanek, que sin lugar a duda va a tener una buena temporada Stanek en Obras. Sí, aparte conoce bien a Silvio Santander y será la tercera temporada que juegue con Federico Balá, que lo habían hecho en España, luego con Boca Juniors, y esta será la tercera temporada compartiendo en mitad de cancha, y además, como me decía anoche Maxi, compartiendo seguramente habitación en los viajes. Uno está en Italia, que por otro lado me parece que todavía anda con algunas dudas con Dominic Keller, si bien es cierto que todavía no arrancó el campeonato, me parece que anda con algunas dudas con Dominic Keller, habrá que ver cómo se desenvuelve el extranjero que ocupa la posición del 4 del ala pivot en el equipo de Santander.